informamos a la ciudadanía que a través de labores de investigación y de labores del personal del Plan Cuadrante del municipio de Puerto Tejada, se logró la captura de un menor de edad que está asociado a una pandilla conocida como los Cochinoles en ese municipio, el cual tenía orden de captura por homicidio precisamente y fabricación, porte ilegal de armas. Es importante igualmente reconocer que fue a través del mismo trabajo de la Policía Nacional con la ciudadanía que se logra esta captura. Se vienen dando importantes resultados en cuanto a este tema, precisamente cuando tenemos una situación bastante compleja frente al pandillismo en el municipio de Puerto Tejada, lo que nos ha obligado a hacer una intervención de carácter integral a través de las diferentes especialidades que tiene la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que contribuye de manera efectiva precisamente al logro de esos resultados. Está vinculado al asesinato precisamente de otro menor integrante de otra pandilla. La intervención integral es la que nos permite a nosotros lograr estos resultados efectivos para la ciudadanía en procura de mejores escenarios de seguridad y de convivencia. Bueno, aquí lo importante del resultado es que se vienen dando de manera sostenida. No podemos pensar que solamente se hagan del término operativo. También hemos desplegado un importante número de efectivos en términos de prevención, lanzar campañas que nos permitan a nosotros captar la atención de estos jóvenes y a través de los diferentes planes y programas que tiene articulado la Policía Nacional, como el tema de Jóvenes a lo Bien, con el tema igualmente de prevención en drogadicción que nos acompaña la Dirección de Antinarcóticos con el programa DARE. Es importante pues no claudicar en este empeño y precisamente agradecer a la ciudadanía de manera reiterada el hecho de que contribuya de manera efectiva a que estos resultados se den.